Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha cada y en la tutata mis escanches. Caratini cachi. Rik naraku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rik sinakui. Uidai kunawa. Nyaupa yuyai kunawa. Rik sinapi. Yachanakunawa. Taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Quito, Kitisipi, causa Mashikuna, Alijachu, Kapangichi, Wakinga, Chirichari, Kanahupangichi, Wakingonaka, Niachari, Tulpaguta, Sindispa, Kunduyanahupangichi, Imashina Kashpapas, Kushija, Chisitutaguta, Charipashunchi, Tukuya Mashikuna, Nyami, Kutincha, Kingunawa, Pacta, Kai Pachapi, Aningapa, Shamupanchi, Kai Jixinaku, Uyariwan, Shinami, Kai Kito, Kitisipika, Aska, Chirija, Chisituta, Kang Mashikuna, Persinapas, Mahamba, Juxingapi, Makashpa, Kashu, Kunuja saco nishun sina churana kunuja churana kuata churahuspa yuxipangichi manda kaspaka chiri ali ispagima kungananaiwan singa pi himasti junya hundaski man porina hungichi man masikona sina kaspaka kunuja yuxinata yapangichi masikona ñami kaipi ñakuti kasaripanchi kingunawa pakta yalingapa kunan kaipi rimaringapa ka charipanchi mi shuksuma taki masiguta paika purua Purua marca manta xamun na xuk purua exactamente xamun paika suma takiko atarurang sina jata xuk roi ko etapas pero kunan bika kai kunan chisituta kapayonga rimari ripanchimi chai taki rurai manda runa kunapag taki rurai manda sinapas nyakutin nyami kai picharinchi wairu kama masitapas paipas mi wakai wakai xamun ime manda chai wakai wakai xamun bas xuto xuto bas tibiki nya simi pataman chayahu masi asa guta fichari bikitaka imamanda taka wakashpishamungi masi zumbifai imanaja masikuna sinzata kayan kibiari toya ku masikuna imanaja kangichi hajipachata charipaichi bueno kunampika aska kaikito pika yapa mari tamiak masi saikamana samuna toka usani imasti imanin kesiwa pika trafiko nishpaka ñan jarkarishka antawakunawan eso chay china kashka chayka ni chakiun samungapak mana maita kashka accidente tiyashka nin quizas atawka wañushkakuna tiyashka nishpa ñajalla asata willachirkakuna ari chashna tukushka chaymanta asataka mana utka samuy ushashkani mashikuna shinashpaka kishpishiwanki kikinkunapas bueno kunanpi ñukapas ashitata sakirinata yuyarkani pagarros kallarichichinkunanpika ñupashani mashinllama ña kai pika panchi kutincha kingunawa pakta yalingapak sina kashpaka chaskipashun ñukanchi kayachishka masita kay mashamushkamanta tukuy shunkuwan yupaychani nipanchik masigo paymi kan sumak bastidas imashina nikupakani purua ay llaktamanta runa llaktamanta ali shamushkaka pay masi imanashita kapanki tukilla mashna mashikuna kayanki uyayta uyakushkakunawan tukilla mashna wawakuna mamakuna taytakuna kuytsakuna Ayupachani mashikuna ñukata kaypi kunan tuta chaskishkamanta ari kitu llaktapi kafichin chirimi kan shinallatak yakipuka pachamamapak yawarmi kashkamantaka mejankunaka kushillami purinchik hukushpa ñankunapi maypita yalichiri Riobamba llaktapi kasha llaktapi o Quito kitillapi maypita yalichiri Quitupi yachin Quitupi kachapika kunullami Kunubia charikanga. Maje de cacha pica usan ni ma. Ah, ya, maje de cacha. Chetika, kikimba. y quién va más si con agua en pacta de casa para más cuando se cansa nacho ari tú que ya más la ya mamá con taita con agua chaypi con un yanchi estos para ñaupag pi sinapas ña miski mi kan kunuya mi kan sinapas kutin kai pi ña kutin shu huya ite mataris pa kanya asa uta kunu yaringan bueno ahí está su maimana huya ite mi charini chikari ari gusto kuna kanya na ora ka sinaman chaya ripa pi kanchi ni kanchi pas kushina su maimana mai sumak kuya kari ruku ta mi charini sinapas pa kanya imagina dijo por qué chica ya te pasó ya niña para con un chisito tarde marina manda más na guata está pica usan el kito kiti jipi wow causani es que chunga guata ya chico nada en yuca chambricani kito sactama en yuca ya mamawan jujito kai ura carpi entonces tauka guata con nada causani es que ya está na con garishkanchi yucanchi haspa mamata y yo ca hatun taita mamá con acá cachaja pitas me causan con ancama sumas qué quién pa que taqui con acá hasta todavía curcan chima chicarlos bueno que el programa manar casarispa quichuapi rurai casariscangi sin zata pachamama man sin zata causa y manta ricuspa que taqui con acá rurai casariscangi ima guata con manta kai taqui rurana yuya y ricurisca ma imanta munarisca samurkangi más suma bueno yo caca taquinata uchisamanta y acharcani y sin esa tiñuca charini su suma imana tiota pai mi ñukawan guñarca uchisamanta pai mi Ramón Bastidas can pai mi ñuka taka pai chuta kiskarka pai mana takiskarka sin esa ti pai mi motivas carca taquichun tushuchun shinayatik suma imana tapurinata munas carca paiban yukawan entonces pai yukata motivaspa kazarirka uchillamanta kiskanaman ya kiskanaman kazarirkani yuka nya hatun kaspa nya chunga pichka watata charispa chaypi kiskanaman kazarirkarkani shinayatik taquinata ka munarkani yuka ya mamá mana munarka chaita ya chachinata pain kunanirka chay kamana profesión chukan chay un kamana kausangichu chay un kamana ni mikunata ni hipa o kayamincha wawakunata sadarishpa chay un kana karangichu ni kausanata ushangichu ni shpanikpika paikunaka profesión ta shukta profesión ta mi katinata katichinata munarka kuna entonces shinayati kay kanto kay takika na wayurkachu en yukayata en yukauku causa jukupi kiskaspa ya chariskarkani yukayayaman yukamamaman poemas kuna nishkakunata arawi kuna nishkakunata pero takinataka kallarirkani dos colegio kaipi kaikura echami chayarirkanchi shuk banda de pop nishkata porque ñuka yacharkani kaikitu llaktapi colegio Eloy Alfaropi entonces chaypi mi tía karka shuk grupo de pop nishka chay punchakuna entonces chaypi kallarirkani takinata kai ari misha takistian y tukikuna mai seguramente paita riksingichi Shakira nishkata entonces paikuna paipas Colombia manta ari Colombia manta paipas tema kunata miñuka ka takiskarkani paisata tushushpa na paisina tushushpa porque no que kamana chai paipas kaderas kuna nishkata kichari nicho shinayati takinata munaskarkani y paipas temas kunata takiskarkanchi ñukanchi ñukamashi compakunawan en colegio pi. Pero shinayatik na estudiarkani na yacharkani chay takinata música nishkata na yacharkani ña nini ñuka yaya ñuka mama na munarkakunachu y shinayatik katikarkani ñukamashi kunawan maihan guitarra kunatu kahuan maihan mai bateria kunatu kahuan chay kunawan tandanakushpa maski ishki kimsata imashuti temas kunata wakinpika tandanakuykunapi wakinpika ima raimikunapi shina chaypi takikarkani Sumak masigo. Yaringicho chay pachakunapi nishu chay wambra chera wiñay kuista kashpa kichuapi takingapa munas karkangicho o yaktamanda kikimba yaktamanda takingapa munas karkangicho. Chay pachakunaka kunanja kajarikurka nyukanchi runakunapa derechas kunata reafirmar nama chay pachakuna. Yuka chay pachapi charikarkani 15 años nishka o chunga pichka wata. Yuka sociales ta katilkani. Chay manta yuka yaya yuka mama yachachikarka. Imagina mi kayamincha yukan chiruna causa ita sinchia china. Yukan chika kaikito yuktapi causas kuna runa kunaka. Ni siquiera runa churaita churanata usharkanchi imamanta, racismo manta. Shina yata chay pachakunaka kunanja. Kajagrikurkanchi ñukanchi shimikunata sinchiyachishpa kichwapi ñukanchi churanakunata ñukanchi yuyaykunata sinchiyachishpa manari chay pachakunaka racismo ka tukurirkachu racismo ka sinchimi karka kunankaman kuakimika rikurinranachu kunankama shinallatik pero kunanka ña mana sinchianka ña upalaya ñukanchi ña upaka na na fácil chocarca wambrakunawan misho wambrakunawan runa kaskata uyanata o runa shimipi parlanata porque paikuna asiskuna karka burlas kuna karka millaspa china entonces shinallatik wakimpika mamawan yayawan parlas karkanchi wasi ukupi runa shimita y chay pachakunaka narak ñukaka runa shimipi takinata takirkanichu manari ni munarkani todavía munanataka munarkani y shinallatik ñuka yuyapika nirkani ñukanchikacha llaktapi o chimbarazo llaktapika ritmos kuna tia pero ñuka mana yachashkamanta na guitarrata ya tukanata yachashkamanta ni rondin tapash entonces ñukaka ignorantelaya imashuti kajkarkani chay música ñukanchita kipi chay manta ñukana usharkani ñuka grupo de pop wan nishkawan runa shimipi takinata shinapash kikin chay pachakunapika kuysta kashpaka nacho ña chunga picha wata chunga suta wata kashpaka nacho wakin y kiti con la picosis para la discoteca con la man rinda tamunarín y otra pasión rinda tamunan carcanima rinata o ana cubutaka pacaspa ñuka bueno ñuka charini su proceso interesante nishka y ya ni ñuka yata porque uchillamanta yuyumanta chunga iskun watakama ñuka kamisho churanata mi churas karkani na ñukanchi chemana risima karkani na churai na runa churaita churar kanchichu racismo manta ñuka yaya mama kunaka niskarka mana munanchi wakachichu nga mana munanchi millachu mishukuna chaymanta mi chay misho churaita churanata kikinkunaman kunchi shinallatik ña hatun yashpa ña ñukanchi derechos kunata yachashpa ñukapish socialesta katishkamanta kamukunata imashutikishkata katishkarkani ñuka hatun taita mamakunapash yachachirka kachamanta nishkarka mana kunkarina kankichu kambak churaita kambak rimaita mashna mishu makakukpi mashna mishu rimakukpi mashna mishu millakukpi tigrachina mikankichu nishkarka paikuna ñukanchi ñuka taita pachito y mama mayito paimi ñukanchi hatun yaya mamakuna entonces chaymanta ña ñukapi sinchiarishpa ñukapash yalli rebelde kajkarkani jariya y kajkarkani porque sinchi mikarka racismo ka colegio kunapi o escuela kunapi escuela pika yalli colegio pika ñuka colegio mixto pikarkani Eloy Alfaro ka shukta kashi ideología yuyaykunata charirka y entonces seguramente chay puncha kunaka charikarkanchi kay revolución liberal nishka kunata ñukanchi ka yachakurkanchi entonces chay kunata chay tuki yachay kunami ñuka ñuka sobre todo ñukaman sinchia ñukata yanapashka kay ñukanchi yayita ñukanchi runa shimita kutin causa chinata. Suma masigo. Kikimba causa ika aska yachajuna ma recurin kikinguna kikinshina rimashka mandaka aska yachajuna ma recurin ñukanchipa hasta un gari shamu wambra kuna pa ñuka chera jo wambra kuna pa nis. Tauka kuna seguramente kuna kai puncha kuna pa las mismas consecuencias ni chi castellano pikacha shna jata mas te kuna ta charinka kuna. Bueno, hasta un rimana kuspa katison hasta un kai ñukanchu yachipi sinapas mas y suma bastidas pa taki kuna ta uyashun ya. Imagina arawichiskata uyaspa sinazati imagina Daniel, chura paso. Rumiyangimi, maimanda guacharin chay muna inishun chayta chay yuyaita takiman tu ichurana. Nuka kadi wakani mashi. Nuka pashi mazaki jatehone. Bueno, ya nirkani nuka kana na yacharkani chut takinata. Na ima instrumento ta entonanata yachani. Shinajata nuka shungupi nuka yuyaipi takinata munashkani uchillamanta y shinallati ñukanchik runa kawsayta sinchiyachina ñukanchik tunukunapi ñukanchik takikunapi ñukanchik rimikunapi kallarirkani takinaman 2012 manta kawsak ñukanchik shuk mashikuna takikunami Estados Unidospi kawsan paikunapash shinallatik takikuna kan puruwa takikunata paikunami ñukata yanapaska y paikunami ñukata ñukapi krishka kuna ñukata kipi y kai shungu ruimiangimi wacharirka chay

La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Toquilla Grupo Cultural Rutas de América presentan... Reconocimiento a los 33 años de actividad cultural de Margarita Jácome Aguilar. Y presentación del poemario y CD Hazme saber a quién amas. Interludio musical a cargo del pianista y compositor Paco Godoy. Viernes 23 de mayo, 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Chica y Quito Villamanta, hasta un garituco y Ecuador, mamá de Tapa, Xuxicunchi, Sinzata, Caituco y Tiximuyo, Ninchi, Yacocupipa, Suyaricunchi, vía página web www.radiocasadelacultura.gov.es. Casa de la cultura.gov.es, un mapipas, Xuxicunchi, Yucanchi, Manarga, Pacta, Yachacunchi, Kunankama, Maipic, Hichurisca, Purinchica, Sabor, Boro, Purinchi. Sinapas, Machicuna, hasta un garicuna, Kikinkunata, Yupachanchi, Yucanchi, Casasina, Kaipunjanta, Nyaka, Yucanchi, Pacta, Ukimirishka, Manta, Sinazata, Kunampica, Rimas, Pacaticunchi, Kai, Taki, Kunamanta, Chimborazo, Marca, Manta, Sinazata, Taki, Kunata, Uyacunchi, hasta Wankarin, Ninchiyakarin, Kishka, Taki, Sinazata, Arawi Rurak Mashiwan Nachuma Shizuma Guastidas Chimborazo Kacha Kitijimanta Paipas hasta un carita Kikunata Sumueta Karas Pasamukuruñejama Uyakurkanchik Rumi Saber Shungu Rumi Yangimi Nishka Takita Nacho Asata Uyakurka Maimanta Kai Castellano Pik Inspiración Imagina que Inspiración en Kichwa Huacharin Muna y Huacharin Eso Muna y Maimanta Muna y Huacharishka Ta Asa un caririma Gurka Nacho Kami Namanda Muna y Huacharishka Mana Mana Kami Namanda Sinapas Shungu manta taki mi carga manta mi kishgarkani Maikan hasta un suktak taki kuna tacharingi kikimpa ninchi yaka taki ngapa kishgaska Sinas danya kuna ka ajichishka kuna ta Maikan suktak taki kuna tacharingi majizuma 2003 api piñuka karkani peguche yaktapi Chaipi watangwatampi Shu festival de música kichwa ta rurankuna Kaimi kaita apan Juan Carlos Lema Paipa, proyecto mikan, runa kunaka, nyukanchi takikunata miruranchi, nyukanchi tunukunata, sinchia chinakanchi, y tuki mashnakai Ecuador mamayakta pitiakuna, mishukuna, yanakuna, runakuna, risinakan. Paiminin o paipa proyecto mikan, runa kunaka, mana música folclórica ruranchichu. Runakunaka, ruranchi, música kichwa. Nyukanchi, ruranchi, nyukanchi. Nyukanchitaki. Nyukanchitaki. Entonces, chaimanta, chaiman kacharkani, shu kishkashka takita, sayen yujito. Sayen yujito mi sharka kai festivalpi, y nyukakarkani, kai categoría kilago ta nishka, chaipi nyuka. Michelcani, bueno, hermana Nyuka Michelcani, sino Sayan Yuzito Taki. Entonces, Sayan Yuzito, Mikan Nyuka Churipa. Kampak Churichu, Sayan Churipa. Nyuka Churi, Mikan Sayan. Punta Manta Kajadirkanchi, Kikinkuna Nikurkangichi, Maihan Shunguta, Huyaita Charingichi, Nerkangichi, Ayuka Nerkani Ari, Nyuka Kashuhatun, Suma, Hariruku Tamicharini Nerkani. Hariruku. Hariruku, Mikan Nyuka Churi. Nyuka Churi Kunankan. Sayan. Sayen bastidas, pay charin kunan kimsa watachaupi. Paipas mi nyuka kishkarkani sayen yuyito. Español shutipika sayen bebito. Kishkarkani nyuka paiwan sakirkani. Kai tsuk tsuk nishka o kai shungu rumi o rumi shungu rishka washa. Y kai Wawa nyukama nyukata wacharichishka kuti nyukata. Y paimanta mi takikuni, paimanta mi kai arawi kunata rurakuni. Kaya mincha charichun shu referencia nishkata. ñukanchik yaya mamakunaka sakina kanchik o tarpuna kanchik ima granota kaya mincha paikuna pay chaita payachu chay ipay paymi ipay pa o maihan wawakuna o maihan wambrakuna ñukanchik takikunata uyashpa runa shimita sinchiachishpa katichu chaymantami kutin kallarishkani kishkanaman y shinallatik kallarishkani takinaman chikin kay pacha kay taki usanguichu mas que mana guitarra tacharinchi pero sinapas taki usanguichu pero say en yuyito ta a capela o ñu a capela capela ña sa churas un chaypi ukupiñami charikunchi michaitaka pero masikuna pista tacharinima. Ah, pista de charingi. Ah, ya, churas un país que en vivo hasta un caripay para escaracho, no chú. Ah, bueno, tu kikuna, más una caita, ya kukuna, kan kunapak, kan... Sina, más tiñami, kunan ya taquinata charigripanchi, kai más y sumas bastidas, más iguan, sina... Paipak shungu manda, humuna y manda, musku y manda, guacharishka, taki konata, rixichingapa, kaipinachu, shamupashka, paipak shungu ya nispa mikutin, yakutin, napapanchi, nachu. Mas tiñami, ñukanchi mashi guayru kama, ya orquestata segurajo, asaguta suyashun, mashikuna, ya chay, ya chukanchi. Ya. Asaguta suyan, ya chari, ñami, ya orquesta kuna, ya samunajun, ya chay, taki ngapa. Chay kamanga napa y konata chay achishun. Chay chishun San Roque Yaktapi tauka puro amanda masikuna kausan. Are San Roquepi, Carcelempi, Calderonpi, Carapungupi, Surpi, Guajalopi, Guamanipi. Tauka mi kanchi. Kitu taka Carcelempi. Muyundi ma kausa panguichi. Are tauka mi kaiman tauka watakunata kaipi kausanchi. Suma. Ya chay espero San Roque caña purua ya está pachana ya maña nacho chepica San Roque condado Oaxalón Ixca tuki kai kimsa barrios con la caña purua ya está con allá mi chepica o San Juan tauca tan anda con la tía nacho a tu cuchubi pas tían carcelen pi fichilla canchi na chica chucanchi carcelen pi piquin carcelen pi causangi niuke carcelen pi causangi kitukara runa kunawa kitukara runa kunawa. ¿Nya chukapanchi? Na, yukshinka masikuna. Sina kashpaka a capela takichinya. Nachu ña ima gutapash kunga go paskari. Cualquiera pues ninga ka. Me chay parandika a capela takia masi sumakati piña chay takita churanga. Chura chama. Sina ka capela. Ba kita wakta paya pero masi. Ah, ña maski. Ñuka kita wakta suya masi. Ba kita wakta pasuchia. Eso, sin acá es para acá, Ali, chamos que capa y machi, suma bastidas. Machi con acá, sinchi también, así chincuna. Bueno, tú quizá más na, caipi, uya, machicuna, kikincuna, pa, caí, taquita, carani, na, guitarra, na, instrumentos con aguancani. Sinasatih muna, shuyani, tukikuna, munachun, caí, taquita. Kayar kani yuyai, rizir kani muskuipi, shungupi pashkar kan, kunang maritarini. Wakar kangi chayashpa, asir kangi rizishpa, shausay mangkajari, yuka urpi shushidu. Ariño que chunguito, chayas que en el chuchito, bueno y na chinga chinga, que me es que juya nada. ¡Bravo! Ali churigo, Ali churigo, paika maski wakin bika makanata munan, canta, hasta finarispa, checa ninchi mana ali kaspa spike ali. Ispichiwan gitu. Mai suma, mai si suma. Ana mana ispichiwai chinyu kami pichija. Kungapi, kungata, imas, wichikas ketian. Wichikas kekani. Chirimanda ma. Chirimanda. Kito pichirimanda kaisi na mitu. Pero uya suya kai pi hasta un ajichu, rikungapa rikungi. Nyaka pai en vivo, nyaka kartakin y sina ya takmaikin kuna kanin. Ah, grabas paka cualquiera arreglando nispanin kuna nachu. Uyangapa, imagina mi ñaja taquirca chaisina taquisca mi can hasta un piña grabas capas. Sina pas ñuca cacay taquisca wan saquirini. Yucapas, pero masi con arpa huya chinga pa huyare masi con ya. Sin espacio masi, Daniel Catish. Así que una sinami hasta un karin con una pica sata caña ya quieren acuscasina tía con chica caita quita hoy es para acá. Bueno, maizuma hasta un caña jamónico canchi interno pi. Que quien pa está aquí con acá sin chiyuya y zapa está aquí con una sin esa taca sata caña. Chungu zapayu. Juya y zapayu está aquí con una que se acá. Harima shikuna kaita mitakirkani yuka churipa y sin esa tic tuki mas na yaya mamá kuna kakuna kikin kunapa wawa kunapa. Tukuy mamakuna mikikin shinallatak ninga. Ari ñuka shungitu chayashkanki llullitu wañuyna chingachinga kay sumak kuyanatani. Wañuyna chingachinga. Wañuyna chingachinga. Wañuypash na chingachinga o wañuypash na chingachinga kay sumak kuyanata. Kikin asataka ñanta rimajurkanki referencias nishkata. Imagínate que chapica referencia en la canga Wairukama. Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak, Ñaupak más la musuchica tacan y mamá la tacan musuchica tacan ñukanchi causaica chingachi chingaricushka mishukunapa mishukuna miñukanchi tayaji y allí hatunyana tamunashkakuna tauka patsa watakuna chaymanta kunanka ñukanchika rikcharishkanchik ñukanchi yuyaykunata ñukanchi shimikunata ñukanchi rimaykunata ñukanchi kawsayta sinchiyachishkanchik chaymanta ñuka ñahashanirkani kikinkunaman kunanlla chunga iskun watata charishka llapimi ñukaka runa churanata churanaman kallarirkani chaymanta chay referencias kunata ñuka katirkani ñuka yaya mamamanta ñuka punta ñañamanta ñuka hatun yaya mamakunamanta y kunan ñuka ñamama kashkamanta munani kayamincha ñuka churi mana ñuka ñukanchi rimaita ñukanchi kawsayta ñukanchi yuyaita ñukanchi shunguta ñukanchi yaya mamakunapak yachaykunata rimaykunata kungarichun paypak churikunawan paypak wawakunawan paypak shamuk hipa wambrakunawan o hipa mashikunawan parlachun yachachichun ikatichun ñukanchi runa kawsayta kunanka ña sinche de villispa katikushka fichifichilla katikushka shinallatak mashna kaita sinchiachikushka kunaka munanchik runakuna ama chingarichun ñukanchik takikuna ama chingarichun ñukanchik rimikuna mana chingarichun chaymanta ñuka yuyani y ñuka yuyashkani kay arawikunawan kay kishkakunawan kay aminchaka may hampish uyangami may hampish munangami pero runashimipi uyanga runashimipi munanga kuna sarunya radio pública Giovanna Tassi wankarkani y painirka y mamanta tikichwa yapi takingi nirka ñuka nirkani español pi cuando cantamos y cuando hablamos en español todo el mundo nos entiende pero cuando cantamos y cuando hablamos en quichua lo hacemos para el corazón nirkani ñukanchik takikuypi ñukanchik tonota rikuchikuypi uyachikuypi ruranchik ñukanchik shungupak ñukanchik kawsaypak mashna mishu mana jamuntakukpipash ñukanchik runakunaka jamuntarinchik y chay kawsayta kayamincha sinchiachingapak ama chingarichu chaymanta ñukanini ñuka referencia kanakani ñuka churipak y referencia kanakanchik tukilla mashna hipa wiñikunapak sumak mashigo mashti chaymanta mi ñukanchipash kay wayraman uyaritaka runakupashkanchik kichwa shimipi ñukanchik runa shimipi ña castellano shimipi uyangapaka waranga picha patsa frecuencia kuna matian shinapash kichwa pika mana imagupash tianga kichwa taka ayapata makaro human shitashpah pakashpah kawsapanchik chaymi nishkanchik kay Quito kitipipash maskishugo pachallapash tianami mutsurin ñukanchik shimi kawsachu ñukanchik shimi kutin pachakunata ña kutin misashpa richu chayka chay yuyaypika takikunaka hatun mutsurishka makan además ñukanchik kawsayta mushuyachipipash chay por ejemplo ña jaman sumak takishka nachu yarin chaykunawan astawan kari mushuyachipash mutsurishka kan ñukanchik kawsayta estamos sin chingapac arcachando pica actualizada en chimico naca o aquí miño canchita nacho antropólogo con nacho chupaca ese es lengua ancestral ning nacho mana miño canchipa causa pica ancestral sacrisca caño canchipa kunan pachapi chimi ma causa pachapa chimi kunan causa ipa chimi ma nacho chayka chaymanda hatun muturishka mi kan mashi kikimbak ruray y chaymanda kutincha mi yupaychani nipanchi hasta kamay kushikunchi pues ikshina epakta kaypi kay uyaripi hasta machaka kikimbak yuyaita kikimbak muskuita pash karangapak shamushka manda tukushungwa mi pagi nipanchi mashigo shinallata ima yakita takcharin nishun chay Wambra kunaka ima referencia con ata tal charinajon con ambika. Wakin wambra kunaka mana charin, wakin kuista kunaka mana charincho, shinna taita mama takichun. Wakin taita mama kunaka pingaiwan biñashka, pingaiwan hatun yashka ka, mana munanchu nacho kichuapi kikin churita rimanata, kikin ushita kichuapi rimanata ka mana munanchu nacho. Cheika ima referencia con ata pai kunaka charinajon gamashi. Bueno, kunanka na kikin nikushkamanda lamentablemente tauka wambrakuna mashikuna kay hatun nishka ciudad kunaman kausanam shamushkanchi chaymanta paikunapak ñakunanka referencia kan ña televisión pi rikuspa Estados Unidos ma kausakuna o Europa pi kausakuna wambrakunata kuitsakunata ñukapi shuy rikushkani kunanja Chimborazo pi richarikushka shuk propuesta de modelo agencia de modelos indígenas nishka kunata idea pika uyuyay pika aymikan shinallatak chay cosmovisión kashukta porque churanallata mi charinkuna runa runa shina pero paikunapak paikunapak churay pika misha líquido mikan misha shina mikan entonces ñuka yuyani wambrakuna kuitsakuna kipa wiñikuna yayamamata uyashun ñukanchik hatun abuelos nishkakunata uyashun paikunapak kawsayta rikushun paikunapak kawsayta paikunaman huchuyashun ashawan sinchiarishun ashawan paikunawan chay paikuna mi ñukanchik kayamincha payuyikunataka sakinkakuna ñukanchik kunan kunanpash charinchik deber nishkata kipawiñikunata yachachina y lamentablemente hay globalización o aculturización nishkaka ñukanchik manka shuk unguyshina mi wakinpika llakichishpa shamukushka ñukanchik kawsayta chaymanta ñukanchik mashna takikuna mashna kishkakuna mashna antropólogos kakuna mashna kikinkuna shina anki kunapi rimakuna tukikmi ñukanchik sinchiarishpa makipurashpa ñukanchik runa kawsayta mashna purua kashpa mashna karanki kashpa mashna chibuleo kashpa salasaka kashpa shuar kashpa etcétera nishpa nini uñachina kanchik sinchiachina kanchik ñukanchik kawsayta mashi sumak utawka wambrakuna ninchillaka kipa wiñakuna kanin ari ñukanchik taytakunaka yachayta charinmi shinapash kunin kay ñukanchik kay villakunapi kawsankapak chay yachashkakuna taytakunapi yachashkakuna o yerur kawsaykunaka mana usharinchu mana mutsurinchu kay modernidadpi kaninkuna kikinpa yuyayka imamantataj paikunapak chay referenciataka wambra yachina kan ñukanchik kay uku villa hatun villa kuna picas papas kay proyectos kuna mi chaitaka sinchachish pakati kikin kuna shina imashte kunan anki uyaita uyachikushkamanta y shina yati kay programas de televisión pish ñukanchi runa kawsay kunata ñukanchi wambra kunapak taki kunata ñukanchi wambra kunapak munay kunata pish rikuchina mikan runa kawsaypi y es que ni yuca por ejemplo vi tauka wambra kuna hipa winikuna kamunan hip hop nishka kunata o reggaeton imashuti taki kunata etcétera nacho chay kuna pish tendencias musicales ninkuna chay pish mana si mana ayi shinashati munas papish valorana kanchi ñukanchi taki kunata pash mana chay taki kunayata porque chayta kikunaka ñatauka waranka jari warmikuna uyankuna y ñukanchita kikunataka mashte chikan yachishpa katishkanchik wañuchishpa katishkanchik ima pachawan ari manasakrin pero ña proyectos kuna tiashka kay wambrakuna nishka kay los nin chaykunaka ña chayankuna kay adolescentes kuna nishkakunama y paikuna kaña runa shimipi y paikunapak runa kawsayta paikunapak rikuchin paikunapak takikunapi y shinallatik imashutik chay kay proyectos kunami sinchachishpa ñukanchi runa kawsayta katichinkuna amanik ringakama simplemente ñuka ratito charinchik ñuka ña agosto yuyanchin on agosto o septiembre quillapi ñukanchi ña causa juan ña karagrinchi shuk punta discota chaymi kan causarina o volver a nacer nishka castellanopi y chaypi shugarawita kishkashkani ñukanchik mashna hatun yaya mamakuna comunidad pi kawsakkunawan. Entonces chay takimi kan o chay arawimi kan muitu kishkalla nakta kisha muyu nacho muyu semilla nacho mana takisha samu punjakuna chay pi takisha ña ashpa mamata yapungimari sara muyuta tarpungimari cebada tapas parvangimari hawai nishpapish kuchungimari Hirgachurashka yuguaparishka hacia la isashka ñapuringimi, shinakushilla mishki shunguan aripachito yapugringimi. Taitapachito mamamayito, pachamamata wakichingichi, muyushinami wiñanakanchi, ashpamamandi huyaringapa. Uri urilla, wichi wichilla, kati rawata. Uri urilla, wichi wichilla, kati rawata. Usis aisashka waskaparishka, changajipipash muito pashka. Shinakushilla mishki shunguan arimayito tarpugringimi. Taitapachito, mamamayito, pachamamata wakichingichi. Muyushinami wiñanakanchi, alpamamandi huyaringapa. Yupaychan. Pai mashigo, aska yupaychan chi mashigo kikindak, aska kushuchka masaki pasakiripanchi, shina nyukanchiwa pakta kangapak samuskamanda, karangapak samuskamanda, kikimba huyaita karangapak samuskamanda, tuku isungwa michaski panchi, shina jata kai huyakunapas kushilla kanga yaya panchi, y hasta wangarin sumak taki, sumak tutata chachika kachun, y sumak muskuita chachika kachun, kai aragui kunata huyaspa. Yupaychani tukisa masna mashikuna, kishpichiwangichi nyukamana, yachashkani takinata ni ima instrumento tatukana o entonanata shina jati tauka mashina kanchi shungumanta takikunata karashkani y aji kashkangichi tukuja mashina kai ankiwe ita uyakushkakunawan minchakama sinamigan mashikuna yupaychanchi hasta un karin lunes kama mashikuna mashi Carlos Yambel Ángel Criollo shina jata nyukanchi invitada especial suma guastira shina jata mashi Daniel yupaychani kikin pa control de su kaya kam Ritzinakui. Kay pachakama, kay uyachita apamushkanchi. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punjakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Incisita, chinallata, kaypimi kanchik, tandanakuykunami, rurashkakai.